Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, núcleo de la SUAI, ofrecerá un homenaje a Jacinto Cordero Espinosa en la sala de conciertos el miércoles 4 de junio a las 19 horas. Para el efecto se realizará una mesa de lectura con Juan Carlos Mestré, Marcela Rivera, Carmen Rojas, Nelson Villasís y Catalina Sojos. En el hall del Teatro Nacional de la Casa de la Cultura se realizará la Feria de Emprendedores de la Superintendencia de Compañías. El evento se desarrollará este jueves 5 de junio de 8:30 a 15 horas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.